Bueno, ya estamos entonces para conversar con Juani Castro, integrante de la Asamblea de Yardino, también de asambleas que están en toda la región y también de la regional, que están de alguna manera movilizados y atentos y atentas también a los avances con respecto al proyecto de autovía de montaña o autovía aquí en el Valle de Punilla. Para eso estamos para conversar con Juani Castro, como decíamos, quienes han presentado en el día de ayer un escrito en la provincia de Córdoba. Juani Castro, gracias por atendernos y contanos un poquito de qué se trata y en qué instancia se encuentra este proyecto. Hola Juan, un saludo para vos, para toda la gente que está escuchando Radio Panamericana. Bueno, recordemos que este proyecto fue frenado el año pasado por las inconsistencias técnicas, ¿no? Por las deficiencias en el estudio de impacto ambiental, por el rechazo no solamente de las asambleas de toda la región y de toda la provincia. Recordemos que hubo apoyo desde distintos puntos de la provincia, ¿no? Sino también por instituciones, ¿no? Fue muy amplio el rechazo que tuvo este proyecto. Estamos hablando del tramo entre San Roque y Cosquín. Ese es el tramo que fue audiencia pública el año pasado, y fue vergonzosa la presentación. La presentación realmente tenía muchísimas falencias. Y el gobierno, sin embargo, insiste y llama al diálogo a las asambleas de Punilla. Como ustedes saben, hay asambleas en todo el Valle de Punilla, en cada una de las localidades hay asambleas, en Córdoba capital también. Y esto no es prolijo, no ha sido prolija esta llamada al diálogo. La participación ciudadana está regulada por ley. Y el gobierno, en lugar de cumplir la ley, hace llamados telefónicos, convoca a pequeñas reuniones, tratando de buscar consenso, porque no quiere pasar el papelón del año pasado. Pero por ahora no lo está logrando, porque no está haciendo las cosas con prolijidad. Entonces, bueno, a pesar de esto, las asambleas del Valle de Punilla y Córdoba Capital se han reunido, ha debatido la gente, y en función de eso, un poco a las apuradas, debemos decirlo, ¿no? No es que fue con todo el tiempo que hubiéramos querido. No toda la gente, completamente toda la gente no pudo opinar completamente, pero sí mucha, y fue lo suficiente. Se hicieron reuniones regionales con presencia de representantes de las distintas asambleas. Y se entregó ayer una respuesta por escrito, donde se le plantea principalmente al gobierno que antes de avanzar con un diálogo, tienen que cumplir la ley en cuanto a lo que ya está hecho de esta autovía. Recordemos que está hecho el puente sobre el lago San Roque, que fue hecho con mucha violencia. Esa obra no fue auditada, es decir, no se ha cumplido la ley en cuanto a lo que se plantea, que tiene que ser auditada una obra pública, tiene que tener auditoría, es decir, revisiones, ¿no? De cómo se han hecho las cosas, cómo se han utilizado los fondos, etcétera, ¿no? Y por otro lado, hay que tener en cuenta que hay gente en San Roque que está sufriendo las consecuencias de esa obra que fue hecha, como te decía, con mucha violencia en cuanto al trato a la gente y también en la manera en que se planteó la obra, porque hay tramos, hay zonas donde se nota la manera intempestiva de construir sin respetar las casas de la gente, los terrenos de la gente. Todo eso todavía está fuera de la ley, podríamos decir. Y otra cosa que se le planteó al gobierno es que el proyecto entre San Roque y Cosquín, que tiene una licencia ambiental otorgada, ¿no? Increíblemente, porque después de tanto rechazo que tuvo el estudio de impacto ambiental, a pesar de eso se le otorgó la licencia ambiental, es decir, el permiso, ¿no? Eso se tiene que anular. No puede ser que al día de hoy, después de tanto rechazo que tuvo, demostrado científicamente, demostrado técnicamente, demostrado socialmente, podríamos decir, recordemos lo que fue esa audiencia pública en Santa María, ¿no? La cantidad de gente que fue, cómo se opuso la gente al proyecto. A pesar de eso, el plan todavía tiene permiso, todavía hay un papel donde dice que el gobierno tiene permiso para hacer esa obra, ¿no? Eso no puede ser, no puede ser. Entonces, eso se puso ayer por escrito, que esa licencia ambiental tiene que anularse antes de que se discuta por qué otro lado iría la autovía, ¿no? Estamos en claro que no va por la montaña. El gobierno dice que entonces la otra manera de hacer la autovía, que no vaya por la montaña, quiere dialogarla. Bueno, para que se dialogue, para que haya diálogo, tiene primero que cumplirse la ley. Eso es lo principal que hemos planteado. Quiero agregar que hay que tener en cuenta que la comuna de San Roque tuvo un momento también de participación ciudadana muy fuerte, donde se decidió revocarle, quitarle el permiso de uso de suelo al proyecto de autovía en San Roque, ¿no? Y eso todavía no ha sido tenido en cuenta tampoco, ¿no? Es una afrenta muy grande a la participación de la gente. Entonces, la nota que entregamos básicamente dice eso, y esto se enmarca también en una necesidad muy grande de todo el Valle de Punilla de avanzar en un ordenamiento territorial, en donde la gente participe, decida qué tipo de uso del suelo se necesita, cómo preservar el monte nativo que nos queda, cómo proteger la cuenca que está tan degradada, y varios puntos más, ¿no? Eso ya lo hemos entregado en otras notas. Es probable que dentro de poco se hagan nuevas presentaciones insistiendo con esto, porque la gente no puede, no quiere seguir así, ¿viste? Sin poder participar mientras el territorio va siendo inválido, podríamos decir, ¿no? Con violencia están ocurriendo grandes cambios en el territorio de Punilla, ¿no? El gobierno no cumple la ley. Así que esto es lo principal que ha ocurrido ayer, es algo que esperamos que el gobierno lo reciba bien, que entienda que son puntos graves los que están fuera de la ley y que tienen que cumplir la ley, y después entonces sí se puede seguir en diálogo, ¿no? Que recordemos que las asambleas de Punilla no son las únicas, no son los únicos actores sociales que pueden opinar, ¿no? Acá recordemos lo que pasó el año pasado, ¿no? Opinó la iglesia, opinaron también referentes políticos, opinaron instituciones, sectores científicos, ¿no? Todo eso tiene que volver a ponerse en juego, ¿no? Pero antes que cumplan la ley. Sí, está claro que el gobierno, al intentar conversar con algunos integrantes de las asambleas, está diciendo que las asambleas son las que van a torcer o influir la decisión de los vecinos en una audiencia pública o en una instancia de participación ciudadana. Sí, eso tiene un lado que podríamos considerar sincero en cuanto a que efectivamente la población se movilizó el año pasado y sigue en estado de movilización y se va encontrando en asambleas porque son espacios horizontales donde toda la gente puede opinar y eso tiene mucha influencia, pero también tiene un lado que nosotros creemos que es que es tramposo en el sentido que el gobierno hace llamados telefónicos con intención de dividir a la gente, ¿no? Y bueno, nosotros creemos que no está bien, no está bien esa manera, ¿no? Los procesos de participación ciudadana están regulados por ley, tienen que ser abiertos, tienen que ser transparentes, no tienen que ser llamados a reuniones privadas o reuniones chiquitas, sino que tienen que ser hechos bien hechos, ¿no? Llamando a todos los sectores de manera bien oficial y bueno, eso es lo que pedimos que se haga, ¿no? Lo que se está viendo es que el gobierno de alguna manera tiene un apuro por avanzar con este tema. ¿Ustedes están previendo que a partir del año próximo de alguna manera se reactive este proyecto, ¿no es cierto? A ver, nosotros tenemos muchos problemas en el Valle de Punilla. Este es uno de esos problemas, es grave, es grave, es uno de esos problemas. No sabemos bien quién tiene apuro. Nosotros sabemos que esta autovía, según se pudo ver oficialmente en la audiencia pública, es una autovía que el sentido que tiene es la extracción de riquezas del territorio, ¿no? Principalmente la conexión entre los dos océanos, entre el Atlántico y el Pacífico, el paso de camiones, ¿no? Mercaderías, ¿no? Entonces, bueno, es probable que quien tenga apuro sean las grandes corporaciones que necesitan esta autovía, ¿no? Nosotros como población tenemos que tener apuro por defender nuestro territorio, pero por poder revertir la situación en la que estamos, porque nuestro territorio está degradado actualmente. No es que está todo sano y la autovía es el peligro de que se arruine. Nosotros hoy tenemos problemas graves. Concretamente, por ejemplo, te puedo contar, mañana los vecinos de la zona de Cosquín tienen una reunión ahí de urgencia en el barrio porque les están fumigando ahí cerquita de sus casas. Tenemos fumigaciones con agrotóxicos en el medio del valle, ¿no? O tenemos todavía en la gran cantidad de ríos y arroyos, la mayoría están contaminados, ¿no? Bueno, y así son, el tema de los basurales sigue sin solución, los basurales a cielo abierto. Los incendios nos están atacando con muchísima violencia, ¿no? Y el gobierno no arma planes de prevención especiales, ni ninguna reacción a la altura de lo que amerita, ¿no? Entonces, nosotros a puro, por la autovía, no tenemos ni vamos a tener. Así la población del Valle de Punilla no está pensando en eso. No es que por favor hagan la autovía. No, nosotros si vamos a decir por favor, bueno, por favor que se respeten los mecanismos de participación, por favor que se respeten las leyes ambientales, las leyes, por favor que se respete la salud de la población. Ese es el apuro que tenemos que tener. En ese camino estamos. Juan y Castro de la Asamblea de Villa Jardino, muchas gracias por tu tiempo y bueno, seguiremos atentos a las novedades que haya frente a este suceso y otros lamentables conflictos ambientales en toda la zona. Sí, Juan, gracias por este contacto. Convocamos a la gente a acercarse a la asamblea donde estamos tratando todos los temas. Nosotros no es que estamos hablando de la autovía todo el tiempo, estamos hablando de lo que pasa en cada una de las localidades con el agua, con los desmontes, con cada una de las problemáticas. Y estamos avanzando en lo que son pedidos ordenados, prolijos, de ordenamiento territorial en cada una de las regiones. ¿No? Estamos trabajando en función de la necesidad que tenemos hoy, pensando en el futuro, estamos en ese camino. Así que la gente que se acerque a la asamblea, cada uno en su pueblo, porque hay mucho trabajo y hay mucho por hacer, y además el trabajar en conjunto, el estar en una asamblea, es construir lazos, es tejer redes. Eso es lo que necesitamos, tejido social. El sistema lo que nos propone es que cada uno haga la suya. Bueno, en la asamblea estamos trabajando en conjunto, ¿eh? Así que esa es la propuesta. Por favor, acérquense a las asambleas. Gracias, hasta luego. Muchas gracias, Juan.